Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Jorge Céspedes. Buen día, Jorge, bienvenido. Muy buenos días, el gusto de saludarte a ti y a la audiencia de la emisora en un día extremadamente disfrutable, ¿verdad? Para los que estamos en oficina, pero también para la gente que está haciendo tareas en el exterior. Hay que agradecer al invierno por estos pequeños respiros. Estos regalitos que nos hace el invierno de vez en cuando. Jorge, el otro día no tuvo mucha difusión, pero estuvo por acá y sé que estuvo compartiendo contigo varios momentos. La embajadora de Cuba en Uruguay, ¿a qué se debió esa visita? Bueno, como tú bien dices, nos visitó la semana pasada la embajadora Zulán Popa, que representa al gobierno de Cuba ante nuestro gobierno. Creo que tenemos que, dentro de lo que es la significación de la visita, decirle, porque tal vez la gente no tiene verdadera dimensión, prácticamente estamos recibiendo en el gobierno de Maldonado dos o tres embajadores por mes. Y todos ellos vienen en visitas oficiales, obviamente, que realizan, y en muchos casos eligiendo a Maldonado como el primer departamento al cual llegan del interior del país, ¿verdad? Después, ella, por ejemplo, tiene 6 meses de acreditada en el país, después que realiza sus contactos en Montevideo, la opción siempre es llegar a nuestro departamento. Lo ha hecho también la otra semana, estuvo el embajador de la República Dominicana, y tenemos permanentemente contactos con distintas representaciones diplomáticas acreditadas ante la República. En especial, con la embajadora Zulán Popa, nosotros habíamos tenido en otras oportunidades y con otros representantes diplomáticos contacto, porque en más de un festival, en nuestro Festival Internacional de Cine, hemos recibido, dentro de esos intercambios culturales que habitualmente se dan, material audiovisual que han formado parte de la grilla de películas que se han exhibido en meses de febrero de los años en los que el festival se ha venido realizando. Y esta visita de ella, entre otros temas, tenía sobre la mesa la posibilidad de seguir ampliando, de alguna forma robusteciendo, las líneas de intercambio que no solo en el campo del audiovisual y específicamente del área de cultura, con la posibilidad de circulación de muestras, de plásticos, la llegada también de artistas, la llegada para el año próximo dentro de una gira por Sudamérica de un conjunto de música de son cubano, que va a realizar justamente esas tareas de intercambio con distintos gobiernos, y eventualmente además volver a reflotar algún mecanismo de colaboración que supo existir en su momento con el gobierno de Maldonado en el campo de las actividades deportivas. Y sí que fue una visita realmente muy interesante, que obviamente aporta mucho también para esos intercambios y que se inscribe dentro de una línea general compartida del gobierno de Maldonado con otras representaciones diplomáticas, en el sentido de incentivar, básicamente a través de la cultura, pero no solo con eso, como en este caso también es el deporte, líneas de intercambio, que es la primera forma de integración de los pueblos, porque después podrán venir actividades de tipo comercial, mercantil, pero siempre la primera línea que le permite a las naciones encontrarse pasa por la cultura. Y en este caso, ¿de qué hablaron con la embajada, o con la embajadora, mejor dicho, de intercambios reales que se puedan empezar a concretar a corto o mediano plazo, por ejemplo? Bueno, de hecho nosotros ya agendamos parte de la visita, además incluyó un recorrido por la azotea de Aedo, y ya agendamos que las actividades de ahora para el año 2023 van a comenzar con el 28 de enero, un acto, una ceremonia recordatoria frente a un nuevo aniversario natalicio de su héroe, ¿no?, de José Martí, haciendo referencia específica a justamente la personalidad de un notable creador literario como lo fue Martí, de un político también, de quien va armando todo el proceso hacia la independencia de Cuba, del Reino de España, era un hombre que estuvo muy vinculado al Uruguay, y que tal vez eso no sea manera corriente de manejo informativo, ¿verdad? Martí fue cónsul de la República Oriental del Uruguay en Nueva York durante varios años, a finales del siglo XIX. Y esa vinculación permanente que él tuvo con nuestra República incipiente también, pero cuando él justamente ya estaba manifestándose como el gran articulador del proceso de independencia de Cuba, hizo que en determinado momento presentara renuncia justamente a la función diplomática que ejercía para nuestro país, para no involucrar al Uruguay en las situaciones que él ya estaba de alguna forma programando en ese proceso revolucionario hacia la independencia cubana. Lo vamos a recordar, y ese va a ser el primer acto, 28 de enero, ya en la azotea, y a partir de ese momento vamos a iniciar la circulación de las propuestas culturales específicas. El caso nuestro, en febrero ya la nueva incorporación a la grilla del Festival de Cine de Producción Audiovisual Cubana, después la llegada que estamos planificando, o sea, probablemente a finales del mes de marzo, de un grupo de son cubano que va a realizar una gira por el sur del continente americano, y donde nuestro país sería la tercera etapa de esa gira. Y luego y después habría que empezar a trabajar ya sobre los intercambios en materia de formación artística, que es lo que se ha estado pensando, intercambio que significa la posibilidad de que algunos de nuestros docentes puedan realizar talleres o actividades de perfeccionamiento académico en Cuba, y a su vez que representantes, docentes cubanos, puedan llegar a nuestro territorio. Y una situación similar, esto obviamente no es competencia de la Dirección de Cultura, sino de la Dirección de Deportes, acordar algunas actividades que nos permitan este mismo intercambio a nivel de la formación deportiva. En este caso, ¿qué sería de la visita de profesores cubanos, la posibilidad en un sistema de intercambio juvenil entre deportistas de Cuba y Uruguay? ¿De qué manera se podía instrumentar esto último? Bueno, se habló fundamentalmente de la posibilidad de que docentes cubanos en áreas específicas del deporte, como pueden ser atletismo y natación, de alguna forma se hicieran presentes acá para contribuir al desarrollo, al muy buen desarrollo que tiene Maldonado en ambas disciplinas, generando la posibilidad no solo de que esos docentes cubanos realicen actividades directas con los alumnos que concurren a distintas instalaciones del campus de Maldonado, sino también que de alguna forma asistan al desarrollo académico de los docentes que también tenemos en nuestro departamento, y abrir la posibilidad de esos intercambios que de alguna forma complementen los dos sentidos, ¿no? La llegada de cubanos a nuestro país y la participación de docentes nuestros en actividades en Cuba. Eso es todo lo que se habló en términos generales. Obviamente requiere de una articulación documentada, si se quiere, de los intercambios, y seguramente en eso empezará a trabajar la Dirección de Deportes, porque reitero que no es un área en la cual nosotros tengamos incidencia más allá de haber iniciado estos primeros contactos, porque sí, la Dirección de Cultura habitualmente se encarga de lo que son todos los intercambios de carácter institucional con las distintas representaciones diplomáticas. Bien, interesante información, la estaremos siguiendo con atención. Gracias, Jorge, por esta charla, muy amable. El agradecido soy yo, siempre a las órdenes, y disfruten del día. Lo mismo, buena jornada. La conversación era con el profesor Jorge Céspedes, director general de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado. Hablábamos sobre la visita de la embajadora de Cuba días atrás al departamento de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.